Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así arranca un nuevo programa, un nuevo capítulo de Diabolus in Musica. Bienvenidos al programa número 9, 26 de septiembre, año 2019. I Love Destruction, escuchamos del último trabajo de Suicidal Tendencies. A mí me parece que todavía tengo la sensación de que estamos como en el programa 3, ¿viste? Sí, estoy esperando. Si es por sensaciones, ¡wow! Yo tengo muchas sensaciones en este mismo instante. Vos estás hecho bolsa, sí. Si de verdad acá hubiera cámara, si te vieran, no me estoy estás haciendo todo, el pool, no me todo estoy haciendo congestionado. El langa. No, mal. Nada. Y aparte es como que como te sentís mal, se peor. Te nota, le tomé estás tomé la medicación onda. Y como no tenía agua mineral... Claro, totalmente. Vos lo estás viendo, viste, como que está... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Faltó el Fierita. Bueno. Y así bueno. Estamos. No soy tema para que me hagan bullying, por favor. ¿Por qué? ¿A esto le llamás bullying vos? Está bárbaro que tengas ese humor. Te lo voy a recordar el día que digas... Hola, ¿cómo les va? Hoy tenemos un programa con muchísima música... Así es. Muchísima información, muchísima data. Muchísima euforia. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso de lo que sobra y nos encanta que sobre. Vamos a tener un par de comunicaciones en la medida que vaya pasando el programa. Se irán enterando. Y arranquemos musicalmente. Vamos. ¿Con qué vamos hoy? Vamos a arrancar con una banda de México, Helmidian. Desde México, Oaxaca de Juárez. Oaxaca es la ciudad, la provincia. Es una banda de heavy metal tradicional. De su EP Rising Up, de 6 temas editados en el 2017. Vamos a escuchar el tema Savage. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Una cortina que tenía ganas de escucharla de vuelta porque la usamos hace un par de programas atrás. Me parecía. Que es, no, el tema sí, lo tenés que sacar. Sí, sí. Es, es un tema de Judas Priest, el tema es Stealer y la versión es de Vader, la banda polaca. Por eso, que sacó un EP. Escuchamos eso. Sí, sí, la usamos esta, pero está tan buena la versión que me encanta. Aparte el EP es también súper maldito, temas bien Vader. Por eso repetí. No solemos repetir cortinas, no solemos repetir temas, pero las reglas las puse yo, así que yo las rompo las reglas. Así yo que... no digo nada. ¿Vos, a lo mío? A esta altura del partido, si el tipo dice, bueno, che, vamos a escuchar música clásica, ok. Vamos a escuchar versión de cumbia de Judas Priest, no. Ok. Eso ¿qué no existe. Yo? Gracias nada. A Seitan. No existen esas cosas. Y tampoco te veo a vos en este estado así todo congestionado tener menos paciencia que nunca. Menos paciencia que nunca, peor. Que me pegue la pasta. Y con lo que la estás mezclando, yo te diría que olvídate. Hoy hay muchísima música. Que no va a entrar, me dijeron el otro día y entró. Le tengo que mandar un saludo a Témesis, que es una de las bandas que hemos pasado acá de metal colombiano. Hicimos un especial de toda esa escena latinoamericana, sí. en dos o tres programas anteriores y nos han saludado muy cortésmente, así que los venimos siguiendo y están largando ahora material nuevo. Les enviamos un gran abrazo. Lo acabas de mencionar, Atemesis es la banda desde Colombia. Sí, sí. Nuevamente, Atemesis en el intervalo del diablo. Ellos nos recomendaron que repasemos su último single digital que sacaron en el mes de junio más o menos. Exacto. El tema se llama Epitafio. Tenemos a Bernard en guitarra y voz, Bastian Vélez en bajo, Juan David Cano en teclado, César Quinteros en batería, David González, guitarra líder, Andrea Puerta en voces. Tremenda voz. A Témesis desde Colombia. Y esto es su último single digital, que lo encuentran en las redes, Epitafio. aún puedes sonreír. Cuando te hablé, supliqué para cambiar, pero al final no hubo nada que lograr. Me dejaste ir, soy justo a los Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Muy bien, a Temesis desde Colombia y su recomendación, el tema Epitafio, nuevo single, segundo single que largan este año. Síganlo en las redes, la banda está muy buena, suena muy bien. Sí, así es. Recomendados del Diabolus. Sí, otra banda que yo quiero recomendar también, que ya la hemos pasado, es Cranium de Perú. Es una banda muy particular porque, nada, un contacto me preguntó qué bandas pasábamos y le dije, por ahí de Perú es la que a mí más me llamó la atención porque mezclan elementos autóctonos, claro, y sonidos precolombinos, exactamente, con sonidos así muy crudos, la música es muy crudos. Doom, exacto. Bien Sabbath. Sí. Y el mix ese que hacen es muy bueno. Y están tocando bastante seguido, ojalá que puedan grabar pronto para sacar nuevo material, porque hace rato que no graban nada. Pero vienen girando un montón y se vienen presentando un montón. Tienen un set que presentan, lo hicieron ya, que es de su primera etapa, cuando hacían death metal, cuando arrancaron a finales de los 80. Ajá. Todos sus temas eran brutales, así como era el metal en Sudamérica, como es el metal en Sudamérica, como debería seguir siendo, sin mariconadas. Entonces tienen un set de sus primeras producciones, sus primeros dos demos, sí. Mundo Interior y un demo anterior, y lo tocan en vivo y te digo que realmente te caes de ojete, valga, no sé si no entendieron la metáfora. Bueno, hay maneras y maneras de interpretarlo, de decirlo, pero se entendió. Sí, no sé. Se entendió. Hay que hacer el translate a los países limítrofes. Google Translate. Así que, Cranium, desde aquí el apoyo total y un fuerte abrazo a mi amigo Mito, que está militando en las filas de Cranium hace como 20 años ya. Se está presentando, ya tirando una fecha, más allá de que estemos en Argentina y no en Perú, se están presentando este viernes 27 a las 9 de la noche junto a los chicos de Sepulcro, en Hensley Bar de Barranco. Otra banda antigua también. Sí, Sepulcro es también, son dos bandas. Y Barranco es la zona de los pubs, la zona donde se va, donde está el rock and roll, vieja. ¿Vos has hecho algún viaje por aquellos pubs? Sí, tuve la fortuna, la suerte, de incluso de verlos en vivo a los Cranium, compartí escenario en un festival, y ahí los conocí, y después, bueno, la vida me hizo cruzarlos un par de veces más en otras regiones. Y son seres humanos muy positivos. ¿Y en qué ocasión viajaste para Perú? ¿Qué estabas haciendo? A mediados de los 90, hicimos con una banda, viajamos, Te quiero escuchar, dale. Contate, estoy tirando la lengua. No contame. Nada, no, nada, pero te estoy. No necesito traer nada. La historia viviente la tengo acá. La historia viviente la tengo acá. No me cambies de tema. Largo. No me cambies de tema. Te voy a seguir persiguiendo. No. ¿Por qué te fuiste a Latinoamérica? ¿Qué estuviste haciendo en Latinoamérica? Nunca me fui de Latinoamérica. Te fuiste a Latinoamérica. Sí, ¿te fuiste sí, para bueno, aquel lado? Escuchame, ¿en qué ocasión? Si vos querés hablar de Latinoamérica, tenés que conocerla. ¿Qué fuiste a hacer a Perú? A buscar... ¡Qué tipo duro! No voy a lograr que diga sí, lo, sí. lo que yo eso sé dijimos, que tiene que decir. Eso dijimos, sos un jodido. Si llegamos a Colombia, volvemos caminando. No, sos un jodido. No fuiste a buscar ese tipo de cosas. Fuiste a llevar... Experiencias, ¿qué? Experiencia de vida, ¿viste? ¿Fuiste a hacer mi, qué? Mi época hippie. ¿Tu época hippie? No. Bueno, se viajó, era haciendo un momento qué? Donde... las energías sobraban y no había límites para los sueños, así que lo hicimos, nos lo propusimos, lo armamos, lo diagramamos y lo concretamos. Quedó trunco por cuestiones políticas, porque una guerra cierra la frontera de dos países, entonces no podíamos seguir avanzando. Pero no fuiste solo a conocer, a eso no, me refiero. No, pero fuimos con una banda en gira. Exactamente, y, a eso voy. Entonces... ya lo conté en el otro ciclo. Y yo sé que a vos te dio, ese viaje te dio un montón de posibilidades de conocer un montón de bandas que hoy siguen sonando sí. por ahí, o de integrantes no, de esas bandas gente, que exactamente, gente. Te abrió un montón de puertas. Claro. Por eso yo siempre digo que no necesito traer nada de internet, que tengo la historia sentada acá. Ah, tampoco mío. Es para tanto. Sí, está bueno. Está tampoco bueno. Es para tanto. Está bueno. Antes de la próxima comunicación, vamos a escuchar un tema. De una banda americana que estuvo tocando acá, la banda es At War, la banda de Virginia, Estados Unidos, estuvo nuevamente en Sudamérica hace una o dos semanas, tocaron en Brasil, Chile, Perú, Colombia, junto a Hyrax y Exodus, todas bandas trash nenitos. De los 80. At War fue formado en el año 83 con actividad hasta el año 94, dos álbumes editados en ese periodo, Order to Kill y Retaliatory Strike. El regreso sucede por el 2006 con su formación original de trío, que es la que se hizo más famosa en el 83. Y en el 2009 sacan su tercer trabajo en estudios, Infidel o Infiel, ¿no? Siempre sus líricas hablaron de la guerra y la muerte. Bueno... Cuando tuvimos la fortuna de verlos en vivo aquí en el barrio de Flores, en la gira donde estaban presentando ese trabajo Infidel, realmente nos sorprendimos porque en vivo fueron una aplanadora que nos pasó por encima a los 34 o 35 personas que habíamos ido a ese concierto, porque no fue ni el gato. Pero se sonó todo y realmente quedamos boquiabiertos. Wow. Hasta ahora no tienen nada editado, pero ahora vamos a repasar un tema de su primer trabajo, una versión en vivo actual del tema Ilsa, She Wolf of the SS. Este es el nombre de un film del año 75, una película de bajo presupuesto que tuvo mucho éxito, una película basada en hechos reales, Ilsa Koch, de la que se tomó el nombre y parte de la personalidad. Fue la loba de la SS. La película trata de las atrocidades cometidas por esta sádica y lasciva directora de un campo de concentración donde investigaban la hipótesis de que las mujeres son capaces de soportar más sufrimiento que los hombres, como afirma la leyenda. Claro que sí. Como afirma la leyenda inicial, la película es una recopilación de atrocidades cometidas en distintos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ilsa Koch, la esposa sádica y despiadada del director del campo instalado en Buchenwald. At War, Ilsa, She Wolf of the SS. It's Ilsa, She Wolf of the SS. Alma is all resource. Music, science, so much to want. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien, seguimos con la continuidad. Tratamos al menos. Diabolus in Musica, ya estamos con la primer comunicación, estamos en comunicación con Pablo Vidal. Pablo, te estoy saludando. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, ¿Cómo Pablo? ¿Cómo está, Alejandra? Bueno, ¿todo bien? Un gustazo. Pablo, un gustazo. Alejandra te habla. Bueno, en realidad, esto es una consecuencia, esta comunicación, porque hace una semana exactamente se realizó el encuentro sociocultural sobre heavy metal. Bueno, estuvimos hablando el pasado programa sobre las disertaciones, las ponencias, de qué iba y demás. Y bueno, nos recomendó que habláramos con vos para cerrar lo que fue todo ese evento. Desde tu punto de vista, comentanos un poquito. Primero, vos estuviste trabajando en la producción del evento, ¿no es cierto? Sí, exacto. Estuve participando en la organización cerca de un año, junto con Luna, con Natalia y con Ariel. Sí. Y la verdad es que salimos muy satisfechos con todo lo que se hizo. Fueron un día, bueno, y el otro día con la red, pero fue un día intensísimo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ajá. Con un montón de actividades, un montón de reflexiones, la verdad muy muy contento. Más o menos lo que ustedes habían pensado, esta es la segunda edición, ¿no es cierto?, de los encuentros. No, la primera. Es la primera. Más o menos lo que tenían pensado, craneado, por decirlo de alguna manera, ¿se concretó o la cosa fue yendo para el lado que terminó siendo, ¿no? No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, mira, la verdad es que las expectativas se cumplieron y se superaron ampliamente. Ajá. Y todos los que estuvieron ahí creo que compartieron esa opinión en el momento en que concluyó el encuentro, y después en las redes sociales también se veían puros comentarios positivos. Y la verdad es que, como te digo, nosotros teníamos previsto que fuese un momento, no digamos fundacional, pero sí que abriera el diálogo hacia otro. Claro, un primer paso, y la verdad es que se cumplió y se superó. Exactamente. Es más, mucha gente está pidiendo desde ahora una segunda edición el próximo año y ya quieren saber incluso la fecha para programarse. Sí, eso es una de las cosas que noté en las redes sociales, que los comentarios, así como decís, fueron muy, muy positivos, claro. Al toque. O de repente respondieron muy bien y ya estaban preguntando, bueno, a ver, ya que esto es un espacio sociocultural, denle continuidad, porque hay mucho más tela para cortar. Sí, exacto. También como si vi que leí, en realidad no vi nada porque lo leí. Bueno, arrancamos. Leí que también decían si no iba a haber. Es normal, esto es normal. ¿No? Streaming. Streaming. Que por ahí también eso es una buena, ¿no? Para hacer. Sí, sería ideal hacer streaming, y eso también permitiría que la gente que, por ejemplo, nos envió ponencias desde fuera pudiese ver cómo era. Claro. Nos mandaron en imágenes Heather Janotti Jr. desde Brasil, y también Nelson Varas Díaz, que es, bueno, de Puerto Rico pero trabaja en Estados Unidos. Ajá. Nos mandaron ponencias en forma de video de 10 minutos, el mismo tiempo que tenían todo el resto de las ponencias, y bueno, los resultados de verdad fueron muy buenos. La gente, yo la vi contenta, debatiendo, emocionada, porque, ajá, por ejemplo, Payasosa, Marcelo Navarro, sí, y otros decían, esta fue una oportunidad que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a tener. Hablar de heavy metal en una universidad no es poca cosa. Claro. Y lo bueno del encuentro es que tuvo un carácter mixto, es decir, no fue ni únicamente académico, ni únicamente un encuentro de amigos del rock, digamos, sí, o del metal. Claro. Exacto. Hay un montón de gente muy valiosa que está haciendo encuentros sobre el heavy metal, como la Feria del Libro que va a ser ahora próximamente. Sí, este sábado. Sí, sí, este sábado. Claro, este sábado. Y bueno, este encuentro tenía un carácter mixto y eso para nosotros era valioso, y de hecho las seis mesas tenían tres un carácter, digamos, un poco más académico. Sí. Entre ellos estaban, por ejemplo, una que era sobre pensar el metal argentino, otro sobre las escenas locales de Argentina y otro sobre el metal en Latinoamérica, y otras tres que hablaban del metal en el under, el metal como arte y el metal con respecto al género, solidaridad, convivencia, espiritualidades. Uh-huh. Es decir, era un abanico amplio. Sí, totalmente. O sea, ustedes le dieron la rosca cultural, si se quiere, a lo que es el estilo. Y vos, ¿en qué actividad participaste? Yo participé de la mesa Pensar al Metal Argentino. Sí, contanos un poquito, a ver, cómo fue el desarrollo de eso, de esa idea. Y esa idea tuya, porque me imagino que esto, desde el título, está todo craneado de tu cabeza, ¿no? Claro, en realidad del equipo organizador. Trabajamos nosotros cuatro pensando, bueno, cada uno de estos detalles, como te digo, desde hace un año más o menos. Como para abarcar y que el abanico sea amplio. Exacto, que el abanico fuese amplio y que no quedara ninguna voz en el camino. Sí, sí. Y nosotros, bueno, en esta mesa donde estuvieron, por ejemplo, Javier Rodríguez, Ezequiel Núñez, Ariel Pancini, Natalia Pascuchelli, bueno, yo, Pablo Vidal, Ezequiel Alacia, tratamos de dar distintas perspectivas respecto a investigaciones o reflexiones desde la academia. Yo por lo menos en clave antropológica, sí. Natalia en clave folclórica, Ariel en clave de la ciencia del derecho, Ezequiel Núñez desde la historia, Javier desde la sociología, Ezequiel desde la filosofía. Bueno, ahora que lo planteaste así, que como que tiraste las cartas sobre la mesa, sí. ¿Podemos hablar de una conclusión o simplemente fue una exposición? Mira, muy buena pregunta, porque la verdad es que me hubiese gustado que hubiese al final, digamos, una mesa redonda. Exacto. O un cierre, porque no hubo. En realidad, yo creo que las reflexiones se fueron dando a medida que íbamos discutiendo cada una de las mesas. Claro. Cada ponente tenía 10 minutos y al final se daban entre 15, 20, hasta 25 minutos, dependiendo del ánimo de la gente también que quería preguntar. El ida y vuelta. Exacto, y tenían la oportunidad, tanto bueno la moderadora o moderador, como los mismos compañeros que exponían, y así también los el público, digamos, la gente que estaba participando del encuentro, sí, de preguntar o de profundizar algún tema que haya quedado pendiente o que quizás se podía relacionar entre ponentes. Claro. Y bueno, yo creo que por lo menos la reflexión se dio mesa a mesa. Ajá. No, pero bueno, interesante, porque yo creo que para la próxima oportunidad ya van a tener cubierto todos estos aspectos y va a ser doblemente interesante entonces. Sí, tal cual. Por ejemplo, ahora en la mesa de escenas locales, sí, alcanzamos a cubrir, digamos, un cierto espectro de las escenas del país. Por ejemplo, bueno, Salta, Jujuy, Córdoba, ajá, digamos, Buenos Aires, pero tenemos pensado, por ejemplo, para el próximo encuentro, sí, traer gente de Río Negro, gente de, bueno, de Rosario, que también tienen escenas importantes, y que la verdad no es que nosotros en esta edición la hayamos excluido, no, claro, sino que simplemente se nos fue de las manos en cierto sentido, porque éramos muy pocos haciéndolo todo a pulmón. Exacto. Y bueno, la convocatoria no pudo ser abierta por temas logísticos. Es decir, haber hecho una convocatoria abierta habría significado haber hecho un proceso de, digamos, selección. Sí, totalmente. Eso te iba a preguntar. ¿Ustedes notaron que, claro, que se quedaron cortos? Porque por ahí fue mi sensación. Cortos en el buen sentido de la palabra, en cuanto a la recepción, no del público que iba a escuchar, sino de las personas que por ahí tenían algo para aportar. ¿Ustedes se quedaron cortos en ese sentido a medida que fueron avanzando con la organización de esto? Perdón, Alejandra, sabes que no te escucho bien porque como estoy escuchando desde el teléfono, si me pueden repetir la pregunta sería ideal. Te repito, perdón. ¿Ustedes notaron a medida que fueron avanzando con la producción del evento que se quedaron cortos con la cantidad de ponencias y con la cantidad de exponentes que tenían y quedaba mucho más, que hubo gente que quería aportar? Sí, nosotros hicimos el esfuerzo, todo el esfuerzo posible para que nadie que quisiera incluirse al encuentro quedara fuera. Es decir, gente que que fue incluida meses antes, digamos, tuvo el mismo espacio que gente que se fue incluyendo a medida que iba avanzando el tiempo y que íbamos llegando a la fecha. Nosotros en ese sentido tratamos de no excluir a nadie, absolutamente a nadie. Sí yo sentí por lo menos que quedamos cortos en lo que te digo, es decir, había muchas otras expresiones que no pudimos incluirlas por un tema logístico, meramente logístico. Sí, porque me imagino que en Ushuaia hay escenas heavy también hace muchísimos años y claro, de repente por ahí sería interesante la palabra de una persona que vivió y vive esa escena, pero lo que pasa es que tenés más de 3.000 kilómetros de distancia. Exacto. Y hay un costo, complicado. Y hay un costo, y bueno, nadie está exento a la realidad que vivimos. No, claro. Eso es súper comprensible, pero bueno, la tecnología te puede suplir esos espacios que te quedan ahí. Quizás pensado de otra forma, no sé, lo digo desde mi punto de vista super llano, digamos, que no se me está ocurriendo ahora, ¿no? De repente hoy las famosas teleconferencias que existen y que mueven y rigen el mundo también podrían ser aplicadas en este aspecto. Igual de todas formas hay una logística, ¿viste? Con esta cuestión de la tecnología, que necesitas que la tecnología sea buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son un montón de etcétera que para un primer paso, como dieron ustedes, que me estás comentando, lo veo muy positivo y me alegra y me crea expectativa para el próximo paso, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo bueno es que pudimos aprender, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, de haber tenido una conexión de Wi-Fi adecuada para haber hecho una teleconferencia, habría sido ideal, porque... O sea, mucha gente también quería ir como participar, asistente, digamos, claro, y no pudieron por el tema del costo del pasaje. Como tú dices, la situación del país está tremenda y no da para... Porque el encuentro además era un solo día, digamos. Sí, entonces, claro. Era una inversión. Pero también en los libros de historia va a quedar el detalle de que ustedes hicieron este evento... tremenda crisis económica, política, totalmente, y social, ¿no es cierto? Totalmente. Tiene un valor eso también, ¿eh? Ojo, tiene un valor sí. Y a veces habla muchísimo más. Sentido, sí. En ese sentido también agradecer a gente que vino, bueno, de Chile y Perú, también que vino desde acá mismo, de algunas ciudades de Argentina como Jujuy, Edgardo Gutiérrez, por ejemplo, o el mismo el compañero desde Salta, Nicolás Vignante, también, o sea, hicieron un esfuerzo, no es por desmerecer a los compañeros que vienen desde Buenos Aires, para nada. Sabemos lo que es el bolsillo en este momento y la realidad, así que son cuestiones que realmente la gente la hace de corazón, puramente de corazón y de sangre, la sangre, porque el corazón bombea sangre y nuestra sangre es de metal, eso claro, es inevitable. Exacto. Te hago una pregunta, todas esas ponencias que me comentás que les enviaron por video, ¿en dónde encontramos ese material? Sí, es que se escucha lejos, si me la pueden repetir. Te repito la pregunta. Sí, más cerca del ¿me escuchás? Micrófono. ¿Ahí? Sí, ahí te escucho mejor. Okay. Todas esas ponencias de las que hablábamos anteriormente que te han enviado por video, ¿las podemos encontrar en algún lugar, en algún medio, en alguna red social? Ah, sí. Mira, la verdad es que los compañeros que enviaron esto pidieron que solo se exhibieran a nivel interno. Sí. Ajá. O sea, nosotros lo que vamos a poder sacar después va a ser una serie de actas. Hay algunas que van a ser actas más completas, digamos, otras más generales. Sí, sí. Pero van a ser referencias a, no van a ser los trabajos directos, claro. salvo con los compañeros que sí dieron la autorización para publicarla, digamos, porque como te digo, por ejemplo, esas dos justo de video no se pueden emitir, fueron para ese momento y ya. Hay algunos compañeros que me parece que grabaron con su teléfono celular, pero fragmentos, o sea, claro, quizás sean por lo menos cuestiones que encuentran en la red, exacto, en cada redes uno. Sociales, claro. Personales, sí, sí. Exacto. Así, conversando con el amigo en común, Ezequiel Núñez, él me comentó que estás estudiando antropología acá. Sí, soy estudiante de último año de antropología de la UBA. Que vos sos... Yo soy de Chile, sí, y me vine hace 5 años y medio. Por tu acento no dudé que fueras de otra región ni de otro continente. Eso, quédate tranquilo. ¿Y cómo pensás aplicar la antropología? Veo que ya te involucraste con esta cuestión del encuentro sociocultural. ¿Lo pensás aplicar en algún momento, como hay casos del canadiense que hace los films? Claro. Esto ya es más personal, ¿no? O sea, ¿qué pensás que te depara tu futuro? Mira, por lo pronto yo estoy tratando de armar el camino para investigar. Y bueno, la antropología tiene un rol importante para poder explicar por qué la gente es tan fanática del heavy metal y qué importancia tiene eso en la historia de el domingo país, un asado en mi casa. El domingo un asado en mi casa. Venís y me lo explicás. Te sentás y me lo explicás por qué hace 40 años que escucho heavy metal. Bueno, 40. No, bueno. Ponele. 35. Claro, o sea, tampoco se trata de que nosotros tengamos la verdad, nosotros tenemos un punto de vista particular nada más. Entonces, tratamos de, en realidad, ponerle palabras un poquito más sofisticadas a lo que en realidad tú mismo sabes. O sea, tú sabes por qué te gusta el heavy metal. Claro. Sí, sí. Lo que nosotros tratamos es humildemente de entregar herramientas teóricas para que, digamos, gente que está fuera del heavy metal y que nos ve como bichos raros lo pueda interpretar, claro. Sí. No, y sí, también sí. Por lo que yo estuve viendo en los comentarios, le ha servido a muchos que sí les gusta el heavy metal para entender o para abrir un poco la cabeza de una rama a otra, por ejemplo. Exacto. O sea, mira, por ejemplo, yo ahora estoy construyendo mi proyecto de investigación, sí. De tesis. Sí. Para hacer mi tesis. Ajá. Y bueno, una de las cosas que estoy preguntándome ahora, por ejemplo, es esa diferencia que hay entre bandas más jóvenes y bandas más antiguas dentro de la misma escena. ¡Qué dilema! Porque podemos discutir 3 años. Un dilemazo, porque sí. Lo queramos o no, en cualquier género, yo por lo menos me intereso mucho más por el metal extremo. Bueno, en dos bandas que estoy tratando de investigar, veo esa relación, no digamos de disputa o de tensiones, sí. Pero sí de diferencia entre bandas que son más antiguas y estas bandas más nuevas. Pero hay un montón de temas de los que se pueden hablar. Integrantes de una misma banda con diferente edad a la hora de debatir un montón de cosas. Pero sí. Pero esa diferencia está sí. En el público o en el que hace la música. Yo creo que la relación de los dos, porque al final el público construye su gusto también por lo que hace el músico en el escenario. Claro. O sea, y también de lo que el público también se alimenta de las opiniones que escucha de los músicos cuando hablan de otras bandas, por ejemplo. Yo creo que por lo menos el foco hay que ponerlo en los recitales. En los recitales, cuando las bandas emiten opiniones o realizan determinadas actuaciones, sí. con códigos muy específicos que, bueno, cada uno los va conociendo a medida que se va involucrando en un género musical. Claro. Esa exhibición cultural, digamos, cala hondo en el público. Sí, sí. Y así, totalmente. Por ejemplo, alguien que presencia, no sé, a temprana edad, un concierto con una determinada característica, seguramente en algo va, le va a llegar, a modificar, claro. Le va a llegar. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota muy breve. Dale. Yo, cuando en Chile, digamos 2007, 2008, no recuerdo bien, fui a un concierto de Dayside y Glenn Benton rompió frente al público una foto de Bono, que YouTube en ese tiempo estaba ahí casi el mismo día o días antes se había presentado, y la entrada costaba una barbaridad. Bueno, o sea, esa demostración para mí a esa edad fue totalmente determinante en decir, claro, estos tipos están hablando en contra del mainstream, digamos. Ajá. Claro. Y bueno, ¿no le pediste a Benton que se suicide? Cuando... que cumpla lo que dijo. Rompé la foto, pero a la vez pegaste el tiro, ¿no? Claro. No. Viste, qué elástico que es todo, ¿no? Qué flexibilidad que hay que tener, ¿no? Pero bueno. El éxito de Deisa y bueno. Bueno, vos sabés que pensaba justamente, sabíamos que hoy ibas a salir al aire y pensaba, yo ayer a la noche dieron Steel Dragon, que es una película en donde se le hace tributo a una banda de hard rock de los 80 en Los Ángeles y nada, cuenta la historia de sus fans y de cómo uno de sus fans se va transformando, termina siendo, por una cuestión de un accidente, el cantante de la banda, el cantante principal de la banda. Pero lo primero que el flaco hizo fue eso que vos decís, copiar específicamente, en detalle, cada uno de los movimientos de su cantante favorito, desde la técnica vocal, los movimientos del cuerpo, el comportamiento, más allá de lo que en su hogar se le transmitía. O sea, claro. Entonces yo miraba eso y decía, esta película es re vieja, uy, mirá cómo cambian los tiempos. Hay un mito que está basado en la historia de Ripper Owens, esa película. Claro, bueno, hay miles de mitos y de hecho... Él cantaba en una banda de cover y terminó cantando en una banda de cover de Judas Priest y terminó cantando en Judas Priest. Claro, bueno, y también más allá de la historia... Interesante. Está esa película, si no me equivoco, está el vikingo tocando la guitarra también y vos mirás un montón de posturas y decís, claro, a este le sale natural, este no es un actor, es un músico. Entonces le veías el movimiento en el escenario y le decías, pero este tipo lo hace naturalmente en sus conciertos, más allá de en este momento, en esa escena, estar actuando. Pero es verdad, uno copia lo que ve y va de generación en generación de acuerdo totalmente, a cómo avanza. Totalmente. Entiendo, claro. Exacto. Bueno, Pablo, ¿vos creés que podés sintetizar en pocas palabras, en dos o tres palabras, el evento de la semana pasada? Más allá, no me digas muy bueno, porque ahí tenemos dos. O claro. Muy bueno, ahí tenemos tres. Claro. Un poco más, siendo antropólogo, un poco más, claro. Por favor, claro. Explícita. Mira, yo diría una puerta que se abre. Muy bien. Muy bien. Excelente definición. Excelente definición. Ahí tenemos a Luis, por favor. Toma nota este pedacito del programa. Verdaderamente es muy real lo que decís, porque cuando uno abre puertas, y en realidad, si somos fans del heavy metal, gente que no medimos las consecuencias, no, claro. Le tenemos que dar para adelante. Ya sé que ustedes van a la facultad, estudian y pisan sobre firme, pero los fans, nosotros, nada. Por eso existe el Mosh, el Stay Devin y todo ese claro. tipo de cosas. Bueno, pero refuerzan desde la sabiduría, es que, y desde lo académico, perfecto, conceptos perfecto. Que por ahí... A mí me alegra mucho. Son complicados. Me alegra mucho como un viejo fan de esta música. Nunca me imaginé, después de a esta altura de mi vida, que ya viví la mitad de mi vida, más de 50 años. Bueno, ni que estuvieras también hecho un viejo miércoles, dejate pero es joder. Es un hecho. Nunca me imaginé que alguien con estudio universitario se pudiera canalizar su carrera y vincularlo de alguna manera con la música que amé toda mi vida, ¿entendés? Claro. No deja de sorprenderme día a día. Me alegra muchísimo y por supuesto que voy a apoyar y difundir en la medida que pueda, siempre este tipo de eventos. Y me alegra muchísimo, Sí, no, yo también le agradezco a ti, Alejandra, y a Ricardo, a ustedes les agradezco muchísimo el espacio que nos brindaron, primero a Nuna y a Ezequiel, y ahora a mí, para nosotros es un honor, y de verdad, bueno, tratamos de que esto se haga honestamente, sin representar ni partido, ni religión, ni ideología, solamente heavy metal, y tratando de dar un espacio que nosotros creemos que es justo, porque es parte de la historia y de la cultura del país. Exactamente. Al fin y al cabo, que después de tantos años ya forma parte del folclore. A veces hay que poner este tipo de ponencias, ayudan un montón para la gente grande, por ahí como yo, y hablo en mi caso personal, para que por ahí el resto de las personas que no escuchan heavy puedan comprender qué es lo que a uno le pasa y que esto no es una moda de 15 años. Alguien me dijo, y lo repito porque de verdad me dolió, hace un mes atrás me dijo, ¿haces las cosas de una mina de 15 años? La verdad que no. La realidad es que yo escucho esto porque me gusta, porque lo siento y es mi manera de vivir y de ser, y tengo casi 50 pirulos y lo llevo puesto. A medida que voy caminando, está bueno que por ahí ustedes que son universitarios y facultativos lo puedan por ahí expresar de manera con palabras más lindas, con palabras más lindas y no las piñas como hacíamos antes. Totalmente. Bueno, no, ya se saltó el a las heavy. Piñas también, pero depende del contexto. Exactamente. Una piña académica duele muchísimo. Usted me entiende, amigo Pablo, usted me entiende. Obvio. Bueno, vamos a cerrar esta charla. Primero agradecerte este espacio, estos minutos que nos brindaste. Yo te pedí que eligieras un tema para cerrar como corolario. Bueno, elegiste Pentagram. Obviamente creo que si yo hubiera vivido, si estaría viviendo en Chile y me hubiera preguntado cerrar con una banda, hubiera dicho B8. Que creo que es la misma, es el paralelo, ¿no es cierto? Claro. Porque sí, esta es una banda icónica de la escena chilena y de Sudamérica, obviamente. Una banda formada en el año 85 por Anto Reisenegger, apellido difícil, y junto a Pablo Uribe, con harta influencia de Slayer, Venom, Creator, The Ranger, Celtic Frost, banditas. Possessed. Bueno, graban dos demos y logran que se les edite un 7 pulgadas por el sello suizo Chain Sound Murder, que era propiedad de un roadie de Celtic Frost. Este 7 pulgadas tenía dos temas, Fatal Prediction, Demonic Possession, que hoy en día es un objeto de colección absoluto en todo el mundo, porque está totalmente agotado, y aquel que tenga esa primera prensada de 7 pulgadas tiene una gema, un tesoro. Exactamente, claro. Y bueno, posteriormente se reeditó en CD, pero bueno, es otra historia. Pero Pentagram se separa al no lograr el interés de algunos sellos de la región en aquella época. Entonces, en el 2001 hay una reunión que posteriormente regresa en forma definitiva en el 2009. Y resta decir que la influencia de Pentagram en las bandas de todo el mundo, ¿no? Por su crudeza, originalidad. Sí. Bandas tales como Napalm Death, que hicieron un cover de ellos en un... El cover, buenísimo. En un CD donde hicieron un cover de sus bandas favoritas. También tenemos a bandas como Entombed, Daltron, At The Gates, que los nombran, los mencionan como influencia. Y en el 2012 cambian su nombre a Pentagram Chile, para, bueno, evitar una confusión con la histórica banda Doom de Estados Unidos, Pentagram, liderada por Bobby Liebligen, que es una banda formada en el año 71. Bueno, entonces te lo dejo en tus manos para que anuncies el tema que vamos a escuchar en este preciso momento, y te despedimos y te agradecemos de corazón. En cualquier momento nos cruzamos para tomar una cerveza y seguir charlando de estas cuestiones que tanto amamos como el metal. Bueno, muchas gracias, Alejandra, Ricardo, un abrazo a todos los oyentes de Diablos y Música, a todos los chilenos que ojalá estén escuchando esto. Esto se llama Demoniac Possession con Pentagram. We'll be right back. jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Tenemos algunas fechas para contar y algunas cosas para por ahí regalar al aire para el que le interese. Pero voy a empezar con una que es bastante especial. Le quiero mandar un beso grande a Andrea Capalvo, ante todo. Un gran saludo, es alguien que labura muchísimo y hace un montón de producción y la verdad que su productora camina muy, muy bien. Este sábado 28 de septiembre se está presentando en Planta Alta, en Avenida Rivadavia 7609, La Máquina Abre Caminos, a partir de las 9:30 horas. Repito, La Máquina Abre Caminos vuelve a Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609, Capital Federal. Después tenemos un montón de fechas más. Hoy y en este momento están pasando, hay un festival solidario en Uniclub también, que bueno, ya empezó temprano a las 7 de la tarde. Esta noche de tributos en el día de mañana, viernes 27, noche de tributos y hard rock en The Other Place, Gascón 104, Capital Federal. Se estarán presentando Madre Cruel, tributo a Motley Crue, Love Ceremony, tributo a The Cult y Maltratado, tributo a Whitesnake y más bandas a confirmar. Todo esto a partir de las 10 p.m. de la noche. Como ya dije antes, obviamente que estamos en Argentina y no en Perú, Cranium se está presentando junto a Sepulcro en Hensley Bar de Barranco a partir de las 21 horas. Está en el día sábado el cuarto festival Heavy Metal, se trata de No Trata, en Hipólito Yrigoyen 1832 en Lomas de Zamora, en la Plaza de Lomas, en la Plaza Grigera. En mi viejo barrio, si se quiere, de alguna manera. Se están presentando Horrorísimo, Orgullo Fisura y Disidente Inmortal. Orgullo Fisura, así es, y Disidente Inmortal. A partir de las 14 horas, esto es tempranito, es en la plaza durante el día. Repito, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora, en Portela y Yrigoyen, para los que son de la zona sur, se van a ubicar bastante mejor. Bueno, después tenemos la Meeting X, la Meeting of the Soul X, que es como un evento que se lleva a cabo en The Other Place, en donde van a haber bandas, expo, acústico, stand. Esto es en The Other Place, Gascón 108. Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable, sin excepción. Y esto lo aclaro porque en realidad a este tipo de eventos muchos papás del palo suelen llevar a sus hijos. Y debe ser así, deben estar acompañados. Carrion Heart se está presentando en Monte Grande el 28 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Aguarden un momento, se me fue la fecha. A partir de las 9 de la noche en el Teatro Grayson, Dardo Rocha 135 de Monte Grande, a partir de las 9 de la noche. Se estarán presentando junto a la Tranqui Funky Orchestra, 21 Gramos, El Elefante del Mar Negro, Indómita, Mandrágora SM, Ruido de Magnolia, Everflow Oficial y los otros. Anticipada 200, Puerta 250. Los Clones de The Walls en Mitos Argentinos, que es una banda de rock, se estará presentando en Mitos, Humberto Primo 489, a partir de las 9:30, esto es el 28 de septiembre, y por ahora son todas las que les voy a contar. Séptima feria del libro Heavy, con J, Heavy. Heavy. Esto es en Casa Cultural El Quetzal, 5 de octubre, 15 horas, falta. Falta otro todavía. Finde. No, pero bueno, vayan sabiéndolo, agéndenlo, porque a veces dice, che, tengo un casamiento, tengo un bautismo, tengo que ir a ver a mi novia, tengo que esto. Que sí, a mí me da vergüenza y a mí me pasó este sábado con un show que es mío, que yo sabía la fecha hace como tres meses. ¿Un show que es mío? Sí, es un show en el que yo canto. Y lo peor de todo es que yo fui quien dijo, che, podemos sacar los pasajes para irnos, qué sé yo, el sábado. Viajamos el sábado. Perdón. Temprano, qué sé yo. Voy a viajar, así es. Y resulta que este sábado yo tenía show del coro. Con lo cual, les comento. Sí, por supuesto, la Argentina. ¿Llega el próximo jueves? Sí, claro. No sé, por ahí me quedo arriba de una montaña. Bueno, entonces se lo tiene bien merecido, entonces. No lo sé, por ahí me quedo arriba de una montaña. ¿No vas al programa? No, me pierdo. Aparte, este es un evento especial, porque en algún momento con el Argentina Gospel Choir hicimos una visita, un pequeño grupo del coro a la Casa Roland, que es donde se hospedan las familias con los chicos que tienen cáncer y que tienen enfermedades de ese tipo y les dan apoyo. Así que este sábado era la fecha a beneficio de la Casa Roland y me quiero matar. Literal, me no quiero se mate, matar. No se mate, disfrute no. de la vida. Mal, disfrute de la vida. Mal. Vamos, pero bueno. Vamos a borrar esas cosas todo malas. Todo para decir que me voy. Me voy de viaje. Con un super clásico de Exciter desde Canadá. Exciter, esta banda. Hacían speed metal y después se llamó trash metal y bueno, con eso. Viste que le van abriendo nada. Ramas speed nada, metal. Escuchen Exciter, disfruten de la doom. Vida. Wow. Cry of the Banshee. Yeah! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. El 15 de agosto se tenía que presentar en Argentina, en museo, ahí en el local del barrio de Liniers, la banda Tank, la banda inglesa, esta banda legendaria. Me suenan, un poquito. Bueno, reprogramaron su gira y estarán bajando para finales de año para Sudamérica. Ajá. Y el 10 de diciembre van a estar tocando en el mismo lugar. Las entradas son válidas, las sacadas con anticipación y demás. Así que, bueno, la banda británica Tank nace en 1980, formada por Algie Ward, un ex miembro de Damned. Ajá. Para los desprevenidos, estos fueron uno de los responsables, junto a The Clash y Sex Pistols, en iniciar el movimiento punk en Inglaterra. Aquellos que están ahí despabilándose en este momento. Sí, yo sabía que los tenía de algún lado. Algie Ward y los hermanos Peter Bratz en guitarra y Mark Babbs en batería conforman este trío que sonaba poderoso, enérgico, acelerado, con muchos toques punks, a menudo comparados con Motorhead, aunque tenían un enfoque más accesible para conectar con el público, más amplio. Lanzan su álbum debut, Field Homes of Hades, en 1982, un trabajo ahora considerado fundamental en la discografía de la New Wave of British Heavy Metal. Fueron años intensos para la banda, giras con los grandes, giras con Motorhead en el tour presentación del álbum Bomber. Luego, cuando presentaron Ace de Espada, también tuvieron la posibilidad de abrir los shows por Europa, abriendo para Saxon. En el año 84, el acto de apertura de la presentación del Ride the Lightning de Metallica en Europa, o sea que realmente estuvieron abajo de los, claro, que después fueron mucho más, claro, grosos. Sí. Bueno, a esta altura ya habían cambiado de integrantes, estaban con dos guitarras, Mike Tucker y Cliff Evans. También tres discos más se habían editado, el famoso y glorioso Honor y Sangre, Honor and Blood, salió en el 84, que es el primero que en todas sus letras habla de la guerra. Este tópico lo van a seguir repitiendo más adelante, y aunque era más pesado que los discos anteriores, la calidad era desigual, ¿no? Inmediatamente deciden mudarse a Estados Unidos, para donde quieren conseguir editar un disco en una compañía que los haga estallar y, claro, explotar, como ese, como que, todos, que es el deseo de todo el mundo, claramente. Cayeron en la trampa. Y bueno, como no pasaba nada, literalmente, en 1988 la banda se separa. De todas formas, nunca volvieron a sonar como sus primeros álbumes. No sacaron malos trabajos, pero 10 años después, alguien decide rearmar la banda para una gira y sacan un álbum en vivo. The Return of the Filth Owns, en vivo grabado en Alemania. En el 2001 sacan otro live, y en el 2002 uno en estudios, Still at War. Esto anuncia una nueva alineación de la banda. Esta vez eran Tucker y Evans, junto con el baterista original de la banda y el bajista Chris Dale. Y la sorpresa venía en la voz. Ya no estaba alguien quien formó la banda, ¿no? Esta vez estaba un conocido para la masa, Dougie Watty. Ah, lo conocemos, lo tenemos de algún lado también. Dos álbumes que vuelven a poner en la vidriera mundial a la banda, quizás por el nombre de Dougie. Sí, pesaba Dougie un poquito como para que... En el 2010 War Machine y en el 2012 War Nation, pero son dos discos que están muy buenos, ¿eh? O sea, para aquellos que somos fans de Tank, sí, en estos dos trabajos encontramos, nos sentimos conformados, ¿no? Satisfechos con el, con lo que hizo, con el trabajo de Uwe White, más allá de lo anterior. Sí. Son acto de apertura para Judas Priest en su gira Epitaph, una gira sold out, ¿no? Que agotada en toda Europa. Sí, sí. Que fue el lanzamiento en el 2012. Y de ahí directamente al número uno en Europa del Este, de la revista Metal Hammer. Esto es, yo sigo insistiendo que es porque estaba, le dieron bola o los miraron. Porque estaba Dobby. Porque estaba Dobby. En el 2013 se va a Dobby, ¿no? A cantar a Mike Shelke Group. Y entra un sudafricano que su verdadero nombre era ZP, que se pronuncia FIP. Zip. Según lo declara él, Zachary Paul se llama. Zip. Entonces graban con Zip un disco en el 2015 que se llama Valle de Lágrimas, Valley of Tears, en el verano del 2017. Zip deja la banda para convertirse en el nuevo líder de la leyenda del rock de los 90, Skid Row. Se va a cantar a Skid Row. Su reemplazante, David Reiman. Ya, estos conocido, muchachos no la pegan, no, con el cantante ni a palos. No, no. Eso es un poco el tema. O están inconformes, o dicen, sí, medio como que no me va. O el cantante dice, no, ¿sabes qué? Tengo otro proyecto. Dave Reiman, mejor conocido por ser vocalista de la banda alemana Pink Cream 69. Sí, sí. Es el que toma al mando el micrófono. Y y también no mencionamos que en el 2014, cuando entra a cantar Zip, entra a tocar los tambores, como se dice, la batería, Bobby Stokowski, baterista, ex baterista de Sodom por entonces, un capo el gordo, lo digo con confianza porque... Porque tenés tu corazoncito ahí. Lo conocí en el Teatro de Flores me dijo, sorry, no voy a firmar porque estoy un poco gripado, se hecho la boca. Miércoles. Respetó a los fans y se retiró al hotel a tomarse las pastillas para curarse. Y me imagino que un whisky. Claro. Entonces, con David graban Reignition, que es un álbum de 11 canciones clásicas de Tank, de los primeros 4 álbumes, que lanzan cantante originalmente a principios de los 80. Un homenaje a los primeros días de Tank, ¿no? Eso es más o menos una breve repaso de la vida de Tank. Ahora, yo lo que te quiero hablar en particular es del Valle de las Lágrimas. Valley of Tears. Es el tema que da nombre al álbum y abre el primer tema, ¿no? O sea, que abre este trabajo. Y la letra está inspirada en una batalla durante la Guerra de los Seis Días de 1967 que en Israel ocupó los altos del Golán en Siria. El Valle de las Lágrimas, en hebreo quiere decir Emek Abaka, es el nombre dado a un área en los altos del Golán, en Israel, que después se convirtió en un sitio de una gran batalla, la Guerra de Yom Kippur, en 1973. Ya te suena, ¿no? Un poquito sí, más. Sí, claro, por supuesto. Conocida como la Batalla del Valle épico. De las Lágrimas. Exacto, es un evento épico. Que se libró entre el 6 y el 9 de octubre de 1973. De hecho, han hecho películas por Aunque eso. Aunque superados en número, las fuerzas israelí lograron mantener sus posiciones y al cuarto día de batalla los sirios se retiraron, justo cuando las defensas israelíes estaban casi al borde del colapso. De haber aguantado un día más, muchachos, ganaban. Bueno. Bien, la historia bélica continúa hasta nuestros días, lamentablemente, pero a mí me conmueve la música, no la idiotez humana que lleva a las guerras. Esto es simple, la ecuación es muy simple. En el Valle de las Lágrimas, los hermanos matarán a los hermanos por miedo. Sacrifica tu orgullo. No queda ningún lugar para esconderse. En el Valle de las Lágrimas no hay perdón por nuestros pecados. Todavía estoy a tu lado. Este es nuestro viaje final. Oxi Radio. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Solo recuerden que el 10 de diciembre Tank va a estar tocando en Argentina, allá en el barrio de Liniers, una el museo, una fecha organizada por Pacheco Records. Rivadavia al 11.000. Sí, allá al fondo. Allá al fondo. A Liniers, andá a Liniers. Pero todo el mundo conoce, así que por eso yo siempre hago hincapié en decir las direcciones y todo ese tipo de cosas. También está, en diciembre hay un montón de cosas. Hay un evento el jueves que viene que vos querías mencionar, que me estás atormentando hace como 15 minutos. Decilo, por favor. Porque es alguien a quien yo respeto un montonazo por su trayectoria y porque aparte me gusta. Este jueves a las 3 de octubre, a las 20 horas, se va a hacer la van premier de Nino in Rock, llevada acá. Es el homenaje que Norberto Rodríguez, Temple, nada, un montón de bandas más, le hace a Nino Bravo. Vago, Kiri, su primer banda. Vago, exactamente. Lo hemos tenido en algún programa, hemos loco, en anteriores ediciones. En anteriores ediciones, vale. Obviamente. Nada, Norberto, un grosso de la escena. En Kiri, en Bolívar, 813, esto es a partir de las 20 horas. Próximo jueves, así que pueden ir, escuchar la premier, estar, participar y después escuchar a las 22 el siguiente programa que va a ser solo el señor Ricardo González. El mejor, bien ahí. Solo, porque yo no voy a estar, yo voy a estar volviendo de los Valles Calchaquíes. Aquellos que están comunicados, bueno, primero vamos a saludar a Ezequiel Núñez, que hoy es su cumpleaños. Que lo cumplas feliz y todo eso. Saludos ese. También Pablo agradeció el tema de la banda de Tank. Estaba leyendo. Pablo Vargas agradeció el tema que pasamos de Pentagram. Exacto. Eso, no me salía. Después, gente que estaba comunicada, saludos, agradecimientos y demás. Miriam Hernández, Oscar Sirena, Leo Gamayo, que él tiene su programa los días sábados, ¿no? Leo Gamayo. Gamayo. No, él no es. Así que no. Gabriela... Leonardo Martín Gamayo. Cantante de Sinfobía, ex cantante de AMA, él tiene un montón de proyectos, da clases de canto, también es alguien representativo de la escena, que en este momento tiene un montón de pasos caminados. Ay, no me salía la palabra. Hoy estoy así, Luis, la verdad es un desastre, no puedo ni hablar nada, y eso que el resfriado sos vos. Gabriela Gabuzzi, a Gaby. Hugo Ferrer, Sandra Lucas. Sí, así es, obviamente que a Sandra le mandamos un Sandra gran abrazo. De San Miguel. Y a Sandra de San Miguel. Sandra, ¿cuándo venís otra vez? Dale. Muy bien, dale. Para todos ellos les voy a dedicar la banda Suaca. Es una banda trash con sede en Nueva York. Con profundas una raíces. De power metal. Con profundas raíces en la cultura indonesia. Hard rock. Tan profundas son esas raíces que llegan hasta su mismísima sangre, porque ellos son de Indonesia. Los que son de Indonesia, ¿qué son? ¿Indonesios? Indonesios. A ver. Después de los disturbios masivos en los espectáculos de Metallica en 1993, allá en Indonesia, la música metal estaba prácticamente prohibida en Indonesia. Fue durante esa época que los miembros fundadores de Suaka comenzaron a crear música en la escena underground. A principios del 2000, estos refugiados del heavy metal se encontraron en Nueva York y formaron el núcleo de lo que se convertiría en Suaka. Patrick Cucu Salomo en el bajo, John Meredith en la batería, Rulli Roots Rochman en voz y guitarra, graban 3 álbumes en el transcurso ya estando... Se dice indonesio, literal. Por eso, estos indonesios viviendo en Nueva York graban 3 álbumes. Y en el 2009, un EP de 6 canciones que se llama Suakatrocity, Y de ese trabajo vamos a escuchar el tema, obviamente en indonesio, grabado en su lengua madre. El tema es Pemiku Kebensian. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. ¿Cómo es eso que vos no le invitás a Sandra que venga acá al programa? Te voy a matar. Me está diciendo por WhatsApp, cuando me inviten voy a sacar fotos. ¿Qué cosa más nada? Olvidaste que está todo bien, San. Cuando quieras, te venís a sacar fotos y todo eso. Así nomás, una nueva hora. ¿Cómo que no le invitas? Bueno, no sé, vos. ¿Querés bajar un cambio? Vos. Igual yo tengo gente para seguir saludando, si siga, vos querés. Salude. Sebastián Mercado, a Miriam ya la saludamos, a Walter Alessandro da Costa. Le quiero mandar un gran saludo a Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón, que siempre comparte, difunde, y juntos medio como que compartimos ese, medio no, lo compartimos de lleno y a fondo y a full, el lema de que unidos todo se puede, con lo cual esa movida que Marcelo arrancó desde, bueno, yo te difundo, vos me difundís, y está buenísimo porque me parece que es la mejor manera de que toda esta música sea y tenga masividad a la hora de llegar a todo el mundo. Así que, Marcelo, te rebanco, todos mis respetos y te mando un gran abrazo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo, ya, ¿qué más? Me largó en banda el tipo. Sí, nada, ¿qué más? A ver, seguí. Bueno, yo tengo alguna fecha más ahí como para seguir. Quiero volver a destacar la fecha de mañana de La Máquina Abre Caminos, que se va a estar presentando en Planta Alta. Repito, La Máquina Abre Caminos vuelve a Planta Alta. Esto es sábado 28 de septiembre a las 9:30, Avenida Rivadavia 7609 en Buenos Aires. Después hay alguna fecha más, Brutal Aggressive Fest, por ejemplo, en el sótano de Gleu, en Andrade 67 Gleu, se van a estar presentando. Matanza también está tocando. Brutal, las bandas más brutales de Tucumán, Evil Tom, junto, exacta, no, esto es en Gleu. Buena Muerte, Atroz, Viral Infection, Abortismo y Morpheus. Fechita de la Gran 7, mira, ahí no estaba viendo la. Walter Crucify desde Lima, Perú, nos manda su agradecimiento por el saludo. ¡Qué grande! Un grosso, nuestro oyente de fierro ahí. Seguramente está con varias chelas. ¿Perdón? Chelas al tiempo, no estoy chelas bien frescas, dándole con Tutti. Vamos, Walter, que pronto, creo que el mes que viene, te tenemos por estas tierras y lo vamos a tener, vamos, por supuesto, acá en el programa, haciendo un especial de metal. Un especial de cervezas. Que el, no, pero que aparte de las cervezas, el programa de su música y de las bandas que a él lo han marcado y de las bandas que lo han formado. Nada, simple. ¿Cómo simple? ¿Y eso te parece complicado? Bien heladas, me acaba de mandar el mensaje. Claro, bien totalmente. Heladas. Muy bien. También tenemos una fecha para los más chiquitos, así que papis, prepárense porque está bueno. Los Heavisaurios se están presentando en el Teatro de Flores, que tengo entendido que son buenos y grandes músicos. Así que, chicos, el domingo 29 de septiembre, Heavisaurios en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806, a partir de las 3 de la tarde. Lo único importante es el mensaje que me acaba de llegar. Yo voy con la chela, dice Walter. No, y tengo una fecha más que me súper interesa, a pesar de que no es acá en Capital Federal y tampoco cerca, es en Campana. Los chicos de Hagen, banda que a mí me gusta muchísimo, y Steel Balls, se están presentando en Fratello Campana, sábado 28 de septiembre a las 11 horas. Sarmiento y Coleta en Campana, queda a 70 kilómetros aproximadamente. Repito, la gente de Hagen y Steel Walls en Campana. Bueno, vamos a bajar un cambio y este tema se lo quiero dedicar a Walter Crucify, a nuestro amigo desde Lima, Perú. Así, saborea y disfruta bien la chela, porque vamos a escuchar The Skull, esta banda de Chicago, Illinois, que desde el 2012, después de que su vocalista dejara la banda Trouble, formara este proyecto, The Skull. Vamos a escuchar un tema de su álbum editado en el año 2018. El álbum se llama The Endless Road to Dark. La banda es The Skull. El tema que cierra esta producción se llama The Will Be Done. Para todos ustedes, The Skull. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, hay una fecha que se me pasó y que yo quiero, no quiero dejar de remarcar porque es un fechón, que es Noche Extraña Fest Edición 1. Se van a estar presentando en el Refugio de Banfield, en la República de Banfield, obviamente mi barrio, Maipú 540 Banfield, 28 de septiembre a partir de las 22 horas. Los chicos de Matanza, Terror en Camino Negro, Alcar, Iron Plus, Non Plus Ultra, Soldati, Baba del Diablo. Fest organizado. Y Baba del Diablo. Baba del Diablo, así es, así. Lo que pasa es que como siempre los flyers son ilegibles. Y en el, muchachos, aclaren en la aclaración, en la explicación de la, del no, evento, no hay nada por favor. Si no aclaren, conoces el logo, porque, no vayas al concierto. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Ese es el punto. Por ahí te perdés de anunciar una recontra fecha, no, ¿entendés? Importa. Porque no hay explicaciones. No importa. Muchachos, ayúdennos a ayudarlos. Corta la bocha. Nada, no ayudamos a nadie acá. Esto no es una entidad de beneficencia. Ok, con lo cual, que lo que me lleva al, al tema, ¿no? Sí, a la cerveza. La cerveza. Sí, sí, quieren, claro, que nos ayudemos, traigan birra. Bueno, vamos a ir cerrando este capítulo número 9 de Diablo sin Música. Realmente hoy lo disfruté del programa, como yo lo disfruto también siempre, pero hoy particularmente estuvo bueno, dinámico. El operador no estuvo tanto en Tinder, o sea que los temas salieron pegados. Para ¿quién te dijo que no estuvo en Tinder? El tipo estuvo así, sí, con el, sí, teléfono, como está en, bueno, este momento, exactamente. Lo hemos retado tanto, que por lo menos con un ojo para abajo y el otro, claro, para arriba. Claro, por eso es un capo, así nomás. También así creo que se relaja, porque no me digas, no la pasás mal con nosotros. No, sí, porque sabe que viene la birrita, la birrita. Espectacular, espectacular. Claro, así vamos, claro, cerrando entonces te este queremos, Luis, nuevo capítulo de Diabolus sin Música. ¿Algo más para alegar? Nada más. Yo tampoco lo quiero agregar más nada porque ya me quiero ir a tomar la cerveza. Ponele que tenemos una semana complicada, así que el tema que viene, que vos haces. ¿Vos complicada? Yo tengo una semana complicada. Si vas a estar de vacaciones. Sí, ¿qué me nada, decís, no significa que mis días no vengan siendo difíciles. Uy, así que, pará, de verdad. De ver, no me estoy lamentando. Mataron a un pibe, como mataron a... Era músico, todo el mundo lo saludó. Sí. Hay un montón, está todo también para el miércoles. Solo espero que el sacrificio de esa persona que murió en Ezeiza visibilice, claro, por supuesto, lo mal que, por se, supuesto, que se trabaja y cómo se trabaja en la construcción. Yo tengo la posibilidad de trabajar en esas megas construcciones. Exacto. Y es un trabajo de mierda y en malas condiciones. Y gente en negro y bla, bla, exacto, bla, bla. Solo espero que el sacrificio de esas vidas sirva para y sabemos que lamentablemente el próximo no va a ser paso así. A vos no, te sí, pasó. Ya lo sé, ya lo a sé. Vos te pasó la semana pasada y también te afectó sí, tu bolsillo, tu humor, tus ganas de seguir adelante y de seguir sumando. Esta semana se llevaron puesto un pibe que iba en moto, que bueno, es músico y la comunidad lo saludó, no tenía nada que ver, iba a su casa tranquilo a la noche en moto, se cruza un hijo de su madre y se lo lleva puesto y lo mata. Y en un segundo, loco, se te acaba la vida. Así, sin más ni más, en los sueños y queda la gente alrededor. El sistema está podrido, el sistema está a contramano de nosotros. Y le hace honor el tema así que viene. Así que nos despedimos con este gran fuck you al sistema. Totalmente, un gran fuck. Fuck the system, fuck the system. Salteño. Yeah!